y rec enseguida. Entonces quedan dos tramos. La buscan después a esta emisión en internet, archive, en la parte de audios, ponen el empalme Radio Rock exactamente como les digo. Y el y el empalme con mayúscula, solo la E, el empalme, las dos E con mayúscula, lo demás todo con minúscula, si no, no hayan un sorete. Ya estamos en la segunda parte de emisión del Epal de Radio Rock de este 5 de abril de 2024. Experimentamos con los sonidos nosotros y a veces con las imágenes. Hemos enviado la imagen de la perrita descansando noblemente a los pies del estudio del Empalme Radio Rock. Es una imagen, les aseguro, impactante a varios de nuestros oyentes, no a todos, pero a varios. Y nos devuelven todos a los que le enviamos algunas frases. Dice Guevara: con esta música está soñando que mañana será un nuevo día de aventuras. Coming. down all over me. I'm bathing in red rain. Rain, Peter Gabriel, de 1986. Otro tremendo disco, ¿eh? Digan que lo escucharon en El Empalme, Radio Roque. Es la hora 22:14 de este 5 de abril de 2024. Estamos en la década infausta del 80, la cual no nos place mucho, pero no nos desagrada. Y encontramos buenos discos acá también. Este dice que es del 86, Peter Gabriel, grandes éxitos. Otro disco para comprarse, y si fuera vinilo, mejor. El otro día el paisano averiguó que salen 1.700 pesos en Montevideo. Creo que entendí que era Montevideo. No sé, Víctor Cabrera, si vos has visto tiendas de discos de vinilo. Tienda de discos de vinilo. Bueno, este si está, compralo de ojo cerrado. Devolvé el detector de metal y comprate disco. Anoche llovió, sí, cayó una grúa y después paró, pero quedó todo, quedó malo, quedó, estaba re pesado el día hoy. Che, ¿cómo es? Ahora que escucho ese audio, el otro día que estaba escuchando que le preguntaba al Facha por el por el rebote que te estaba matando, pero no, se escuchaba clarito. Salía bien. Ese es el rebote. Mirá lo que es esta canción para ir por unos segundos bajando delicadamente, románticamente. Bueno, no tan delicadamente porque tengo muy alto el monitor este al que hace referencia justo el Nacho Carbonero, ideado, reparado y proyectado por el ingeniero eléctrico de estudio Daniel Facha Pintos Balbuena. Se me cayó el otro día, se partió en dos pedazos, voló la tapa de atrás, salieron todos los cables para afuera, lo juntamos con una pala, lo subimos a una mesa, lo enchufamos y sigue andando. Tremenda máquina esto. Tenés que verlo en persona. Nosotros hemos publicado la foto de él, está en las redes. Monitor JBC RC 1977, che, mirá, para escuchar esta tremenda melodía. Mirá vos, señora, señora, escuche este tema. Whatever may come, Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Moved on to another town, tried hard to settle down. Es otra melodía perfecta, correcta, exacta, para pintar el sueño de la perrita mascota de Radio El Empalme. El amigo Parenteni dice, así son los perros de todos los lugares. También en AFE, acá en el taller, tenemos vías y obras de la estación. Perritos que a veces no tienen dueño. En este caso, es la mascota del Empalme. Radio Rock ha causado furor realmente, a pesar de que esto es una radio. La imagen enviada por nosotros de la perrita descansando, adormecida. Bueno, era con la música de Pete Townshend, un tema lento, pero ahora con esta melodía descomunal, bestial, queda eternamente agradecida. Claro, quien mejor ha resumido es Ernesto Guevara, que dice, con esa música está soñando que mañana será un nuevo día de aventuras. Buenas noches, Correa, ¿qué tal? Qué bueno, mirá, estás ahí. Bueno, acá enganchándonos contigo y la audiencia. Acá en Fray Marco, acá en Barretas de Punta en este momento, vos. Bueno, ¿qué más decirte? Compartir un rato acá a la escucha, mientras escuchamos el agua también. ¿Qué te iba a decir? ¡Pah! Ojalá que no llueva tanto, mañana tenemos que laburar. Bueno, gente, un abrazo. Vamos arriba. Ese grillo del Lilo también es una exquisitez de audio. Cuando el Lilo se vaya para España, le vamos a pedir que nos mande el grillo para acá. Must be more than this. It's only in in uncertainty, that we're naked and alive. Hear it through the rattle of a streetcar, hear it through the things you said. I can get so scared. Listen to the wind. Nuestro predictor de turno, Nacho Carbonero, en el Valle de Soba, se sube al alambrado y se fija con rumbo sureste, reitero, rumbo sureste. Nos puede dar el ok para la emisión de esta noche, ya que mañana estamos fuera del aire. Por ahora está subiendo despacito, porque arriba está estrellado, algunas estrellas hay, no está totalmente estrellado, pero... algunas estrellas hay, pero viene el horizonte, viene un relámpago sol. What I carry in my heart brings us so close or so far apart. Only love can make. Recién vengo de afuera, mira. Estaba afuera, pero había dejado el teléfono cargando. Me estaba acordando tuyo, digo, quién sabe si vas a salir rayo del empalme hoy. Ahí hay tormenta, sí, se viene levantando apresuradamente desde ese mismo rumbo, desde el sur. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Canciones eternas en el Empalme Radio Rock, Peter Gabriel. In your eyes. Love. I get so lost sometimes. Empalme FM. Whichever way I go, I come back to the place you are. hemos encontrado la forma de hacerles caso a algunos oyentes del Empalme y a la vez meterles el perro. Escuchando estos tremendos discos, querían música de los 80. Bueno, estos discos fueron editados, fueron lanzados al mercado en los 80. Claro, hay canciones de antes. Peter Gabriel, grandes éxitos. Hay que comprarlo, che. Me dice Víctor acá, son caros los discos de vinilo. Yo tengo algunos. Si aparece alguno de estos, guárdamelo, que con el aguinaldo. Tanto este de Peter Gabriel, grandes éxitos, que es del 86, como el anterior que pasamos de Pete Townshend, White City, que es creo del 82. Guárdamelos, que con el aguinaldo te los haremos efectivo. Una emisión sorpresiva del Empalme este 5 de abril de 2024 a las 22:35 y a pocos días del homenaje charrúa, eso sí puede, Cherney. Ha habido puntos altos sin quererlos, ¿no? Esa imagen, aunque es una radio esto, esa imagen proyectada de la perrita ensoñada con la música de Pete Townshend y ahora con la de Peter Gabriel. Y bueno, algunos audios de nuestros oyentes, de varios de nuestros oyentes, no sabíamos que estaba escuchando el amigo Parenteni ahí en el museo. Está en el museo a esta hora preparando lo que será la visita a los libros de la historia del ferrocarril. Qué lástima, el proyecto no salió, ¿no? Ustedes ya se lo comentamos ahí. Presentaron un proyecto a las autoridades para oficializar a la estación de trenes como museo Midland, del tren Midland del norte uruguayo. Una idea genial, además respaldada con trabajo de muchos años. Los políticos, como dice Nelson, pero puede ser la clase política, le importa un sorete. Bueno, acá terminó In Your Eyes, tremenda canción de Peter Gabriel. Nosotros la escuchamos en vivo en el 86, creo que fue, 87, no me acuerdo, en el Estadio River en Buenos Aires. Tremenda canción, tremenda letra, qué lástima que esté en inglés, me podés decir vos. Me importa un bledo porque puedo traducirla. Peter Gabriel, grandes éxitos. Es un momento para, a esta hora de la noche, para escuchar esta semblanza, esta grabación de la propia Empalme FM hace casi un mes ya, ¿no? Un punto alto buscar que y ya no pasó, encontré, pero que podemos recordar porque esto es una radio retro. Miro el queso y corto el dulce. ¿Qué te parece esta base musical? ¿Estás atento? ¿Estás escuchando? ¡Víctor Cabrera! ¡Prepárate! The preacher taunted me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño, barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril, días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico, porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que cuanto menos tenemos en riquezas materiales, somos más libres de un sistema que constantemente nos ata y nos somete. Barrio que me diste y me viste transitar tus calles, llevando pan y galleta a la hora que ni los gallos cantaban a Empresa Alonso. Y cuando el lomo no daba más en la subida de lo del Beberocay, le pedíamos fuerza a la vida de nuestra juventud para poder subir parado en los pedales ese repecho. Yo soy del Tacua. Soy del Tacuarembó, barrio de mi alma. Hoy te nombro en mis versos y me lleno de emoción, porque me siento parte de vos. Soy del Puente Negro

warm velvet box. To the priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Son las 22:46, Silvia, de este 5 de abril de 2024. ¿Vos vas a ir al Sal si Puedes? Yo veo la programación que me mandó Ernesto Guevara Lynch, que me mandó Gavilán Lynch, que me mandó el amigo Andrade, creo que fue también me lo mandó. No sé si el amigo Parenteni la tiene. Tiene que venir un día usted al Sal si Puede, amigo Nelson, y después me cuenta. Si viene en tren, mejor. Vamos a salirnos del libreto porque nos quedan tres temas de Peter Gabriel. Lo seguiríamos escuchando toda la noche igual. Pero nos gustó para hacer un giro, che. Siempre decimos lo mismo, che. Bueno, porque la audiencia se renueva, pero esta anécdota le puede gustar a usted, señora Silvia, que empezó a escuchar la radio cuando vio la imagen enternecedora de la perrita escuchando las melodías del empalme. Y hace bien. Este tema lo colocaba siempre un viejo amigo suyo. Se llamaba artísticamente Alberto Dione, pero su nombre real era Domínguez. Y me decía, cuando yo era operador de la vieja radio de Los Palmares, decía, el surco 2, el surco 2, pone Félix Cavalieri, Only a Lonely Heart's Here. Two strings together that make us one. Estamos llegando a las 23 horas y estamos pisando todos los temas. No importa si se dice algo medianamente interesante. Lo que no acompaña es la voz. Están muy acostumbrados a escuchar voces melosas, delicadas, diciendo pelotudeces. Que nos enseñó Domínguez, Alberto Dione, es que la radio tiene que sorprender. Como encontré mi camino. Es una linda versión, pero es un cover. Y a Radio Empalme le gusta escuchar las versiones originales. Empalme FM. I find my way home. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. Encontré mi camino a casa. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. Sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. Talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side.

si estuviera escuchando el asesor del Empalme Radio Rock, el asesor del Empalme y el asesor de uno de los primeros programas que hicimos en los años 80 con esta música, diría, corregiría inmediatamente tanto la pronunciación como el contenido. Bueno, estaba para eso. Il Bambino fue el asesor de uno de los primeros programas de música rock para la juventud en la ciudad de Los Palmares. Después se retiró porque él quería solo música de los 80, que no jodiéramos con los 70, los 60, los 40 y hasta los 30. Él solo quería esa época. Y nosotros le dijimos, estamos muy agradecidos, pero nosotros queremos aprender. Pero él estaría encantado con escuchar estos tramos. Igual que el amigo Anderle, que solía pinchar esta canción, Che Silvia, de Ann Murray. Blessed are the believers. Said you'd never go. Blessed are the believers. They shall inherit a heartache. Believing in you, babe. That was my greatest heartbreak. Blessed are all the left behind. For Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¡23.5! Es temprano todavía. Alison Moyet, Invisible. Mensajes misteriosos, además de nuestros oyentes que tenemos registrados ya en la plataforma, otros números que no sabemos. Dice, impecable selección hace 20 minutos. O sea que la mierda que pasamos antes no sirve para nada. Cada uno con su época y sus preferencias. otra, escuchar el maestro, el gurú desde Punta del Diablo, con muy buena señal. Claro, porque Antel no descuida el este. Lo que puede descuidar es el Valle de Soba, Nacho. No me podés decir, pero si ahora en Punta del Diablo, ¿cuántos turistas habrá? Tenemos que averiguar eso, ¿eh? Le vamos a preguntar al gurú que está ahí y a Darwin que está vagando con nosotros porque está haciendo la teca con los turistas que todavía están llegando al este más este del Uruguay. Le cuento, amigo Leo, usted que también está en una zona turística, pero detrás de cordilleras. Están con los mismos problemas, uno acá y el otro allá, pero están con los mismos problemas, que es la destrucción del medio ambiente, la degradación del medio ambiente. Lo mismo, en todos lados se cuece nada. Y uno de los grandes descubrimientos del empalme es, hablando con sus corresponsables, saber que en la Bahía de Concepción les meten las multinacionales proyectos para hacer mierda el océano, la bahía, los proyectos turísticos y, en definitiva, los emprendimientos de la gente, con los que sobrevive la gente. Los tipos vienen, te tiran la mierda en el mar y te hacen bosta todo, allá y acá. Están ahora mismo online el Leo en la Bahía de Concepción, de cara al Pacífico, y el Darwin con los pies al aire en el fiordo de Punta del Diablo. Es una broma, porque no hay ningún fiordo en la Punta del Diablo. Se retiró el ingeniero José Carlos Urbide, pero la hija nos sigue escuchando. ¿Qué le vamos a hacer? Richard Marx, Angelía. Palme FM. No one who's in estamos pisando todas las canciones. Hace siempre así Radio El Empalme cuando se aproxima a la medianoche en la hora que corta. 23:12 de este 5 de abril de 2024. Es muy buena la selección, estamos totalmente conscientes de ello. Les voy a contar brevemente, pisando esta canción linda de Richard Marx, Angélica, para contarles otra breve e inocua historia del Empalme. Cuando teníamos esta canción hace muchísimos años, la teníamos sin nombre. Y no sé por qué, a pesar de todas las búsquedas que hemos realizado durante años, sigue siendo misteriosa y sigue apareciendo poca info de esta canción, siendo tremenda canción melódica. Ahora la checamos de vuelta y nos sorprendemos porque los posts que hay de la canción son parcos, austeros. Gracias a Dios teníamos al asesor que ya no lo tenemos porque no le pagamos, que era Ramiro, el primo de otro asesor del Empalme que nos prepara los refrigerios con los que salimos al aire, Pablín, y nos dijo Ramiro el intérprete y el nombre de la canción. Nosotros lo grabamos, pero ahora no lo buscamos. Entonces checamos ahora y lo único que encontramos que, en Wiki dice Crash Test Dummies. Espero pronunciarlo bien, Ramiro, por si estás escuchando. Crash Test Dummies. Es una banda canadiense de rock que destaca por la voz de su cantante, Brad Roberts, barítono bajo. Se hizo famosa por el tema Fue el tema que yo lo registré así, porque es la parte que más se reconoce. No se llama Ya lo voy a checar. Once there was this kid got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just come directly home right after school. In the wind, they went to their church. They shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Mm-hmm.

chanson de soir. Son las 23:24 en Chevito. Ahora son las 23:24 de este 5 de abril de 2024. Otra cosa que nos enseñaban los viejos de antes: siempre digan la fecha, la hora y la frecuencia. Identifíquense, porque ustedes no saben si dentro de 5, 10, 15, 20 o 100 años alguien no va a escuchar ese audio. Estaban muy en el punto los tipos. Hoy les mencioné a Domínguez, Alberto Dione. Tenía razón el tipo. Hoy también todo es más efímero. Hay millones de radios. E incluso hay algunas que no existen más y que seguimos escuchando, los que nos gusta la radio. Algún día les contaré la historia de Lucky 777. No sé cómo se dice en inglés. Pero es una, para mí fue una de las radios que te parte la cabeza, y era todo en anglosajón, en inglés, en británico, pero la selección y el audio y las voces eran demenciales. Acá me dice Víctor Cabrera que está usando la app de la plataforma que nos permite transmitir. Es muy importante esto, por eso lo leo. Para mí, que no conozco mucho, me ayuda a conocer quién es el intérprete, a no ser que alguien muy conocido, bueno, y no termina el mensaje acá, no sé qué querías decir después, a no ser alguien muy conocido, como Eddie. No sé si habías escuchado a Eddie Piaf antes, Víctor. No es muy popular. Va, es popular, pero no es muy conocida en estas tierras. Estoy consciente. Por eso la pinchamos, por eso la ponemos al aire, porque la radio tiene que ayudar al conocimiento, además de ser un entretenimiento. Entonces ponemos algo que no suena cercano, como Edith Piaf con esa canción que les dije recién, con otra que sí es mucho más potable y por la que me manda el mensaje después inmediatamente Camilo, que reconoce en sus limpios oídos a Celine Dion. Esta que está cantando acá. Pero la radio tiene que ayudar a descubrir, siempre decimos lo mismo, siempre tiene que ayudar, tiene que sorprender. Empalme FM. It's gold. Villiers de Lumière. Quand il fait de toi le plus près. tremenda canción, tremenda canción. Esta la conocí por un tipo que creo que no vino nunca acá, pero vos lo conocés, che, Víctor. Henry Mullins, el gordo. Yo lo escuché muchos años. No puedo decir que comparta su ideología, pero de música el tipo la tenía clara, ¿no? De hecho, estamos usando su base, su selección que trajo acá el querido e inolvidable amigo Jimmy, con quien sí compartimos ideología. Me dijo, vos vas a empezar la radio, te voy a traer 1800 temas. Dice, es una selección de Henry Mullins. O sea que se la pirateamos. Era de un amigo de él. Y ese, porque la música es así, se va compartiendo la música a través de los amigos y a veces de los que no son amigos. Y el Jimmy trajo esa selección de 1800 temas que era de Henry Mullins, donde estaba este tema que a él le gustaba mucho. Yo tengo una grabación donde Henry Mullins presenta a Villiers de Lumière. Gaulle es el grupo. Es un grupo famoso de Francia, un tremendo grupo de Francia. Bueno, ¿para qué decía esto? Porque se va conectando la gente, incluso la gente que escucha la radio dice, ese que te está escuchando es Camilo. Le digo, sí, es Camilo. Camilo quería que pasáramos algo de Toto y elegimos este que suena rítmicamente parecido. Night Night, Toto. En Palme FM. Le tengo que dar un poquito de grave, ¿no? Acá en el software, che, Camilo. Viste que suena sin grave, mirá, le voy a corregir al aire. Agudos, ¿no? A volver todo a lo predeterminado, lo que yo tengo regulado, porque después me olvido. Le dimos más grave a este Night in Night de Toto. Víctor Cabrera iba a bailar a tus discotecas, che, paisano. Imagino un interludio en la Liga del Trabajo de Macondo con este Night in Night girando y esta mezcla que sigue. Canciones con nombres de mujer. Yeah. Se va reconociendo a través de la radio. A veces escucho un nombre y dice: ese tipo era el de la discoteca de los años 1980. Y saca la cuenta y se dan cuenta que son recontra viejos. Acá no puedo ni reproducir los mensajes que llegan, pero se los reenvío para que lo lean en sus casas. Canciones con nombres de mujer, Toto, Rosana. ¿Vos te acordás de algunas o no? Bueno, no sé si están escuchando las señoras. No, espero no meter la pata. Yo sí me acuerdo. Toto, Rosana, y también me acuerdo de esta otra. Empalme FM. Claro, acá les lleva ventaja el amigo Víctor porque tiene la app. Y la app te muestra inmediatamente el nombre de las canciones. Por eso yo siempre les digo, descarguen la app, nos dan una mano nosotros y promueven la plataforma Zeno. Magnífica plataforma. Hasta ahora no tuvimos ningún corte. Si se produce algún corte es porque la PC nuestra es muy vieja y el conductor también. Busquen Zeno Streaming, Zeno Radio. O pongan Zeno con Z, app, y descarguen de Google Play la app de la radio. Pamela. Hola, te decía Nacho, vos no conociste ninguna Pamela. Porque nadie se llamaba así en esa época acá. Thank you. el Nacho está usando también la PP. Yo no sabía, Nacho, menos mal que me avisás. Es la única forma de poder gatear el nombre de las canciones. Claro, gracias por el elogio. Pero es verdad, vos ves el nombre de la canción que está saliendo en la PP y lo podés anotar si te gusta y la guardás para después volver a rescatarla. Claro, está bien eso. Es por eso que le decimos que descarguen la PP. El Nacho está ya poniendo el nombre ahí, Pamela Toto. Los que están escuchando por el enlace, por el link, también les damos las gracias. Está formidable que puedan escuchar. Y además se parecen más a mí, porque yo no descargo casi nada, pero la app de la radio la tengo. Después de 3 años de estar transmitiendo con esta calidad, sería una barbaridad no tener la app de Zeno. Zeno Radio, Zeno Streaming. Sí, presta atención, vos que todavía estás escuchando a 15 minutos de la medianoche. Me dice un mensaje de un número que no tengo. Dice, che, vos que estás pasando canciones con nombres de mujer, pasá Lía. Empalme FM. Terreno escabroso, che Nacho, che Víctor y che Paisano. Cuidado con lo que decía al aire, me aseguro que no tengo el número. Lía, ¿sí? Me lo hizo acordar acá un compa. Tremenda canción, una de las lentas, que no es un refrito. Vuelvo a decir esto de nuevo porque sé que estás escuchando, paisano. Hay una enorme cantidad de música que hay que descubrir, tremendas canciones. Esta melodía es una belleza, de un grupo que la gente solo escucha África. Eso yo no lo entiendo, pero bueno, está. No vamos a polemizar ahora. Lo que voy a hacer es mezclar, porque está escuchando el guruche, paisano, perfectamente esta canción que tiene un bongó. ¿Vos viste el video? Esta canción que estamos escuchando, que es tremenda melodía, Lía, de Toto, tiene un bongó de base. Parece mentira, ¿no? Un instrumento tan básico, tan... Está, hay un teclado también, pero lo que el protagónico es un bongó. Y la canción que viene, por eso la voy a pegar, también tiene un bongó. Palme FM. Ruta 12, ruta 12, una ruta panorámica entre la sierra muy interesante, un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Hablando de nombres de mujer, Jefferson Starship Shane. Palme FM. acá es cuando vuelve el rock clásico del empalme y se van a la miércoles todo lo de los 80. Mucha música por conocer en el Empalme Radio Rock. Bankman Turner Overdrive. Me encantan esas canciones vocalizadas, tartamudeadas. Presten atención. Esta guardala, Nacho. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Faltan 4 minutos para la medianoche, deberíamos irnos. Deep Purple, Deep Purple oficial. Trailing Time. Thank you.